Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 3. Hola a todos y bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. Hoy vamos a dedicar el programa a todos esos ciclistas que hacen rodillo a las 11 de la noche, en el trastero y a la intemperie, en un espacio muy reducido y que pillan la gran sudada. Todo para ir sumando poco a poco por semana y salir el fin de semana, el sábado o el domingo, con los compañeros de grupeta y no morir en el intento. Yo soy uno de ellos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Cuál es el tema principal? Bueno, pues es un tema que siempre está en boca de muchos ciclistas, que al final, cuando uno decide o va a ir a comprarse una bicicleta de montaña, de mountain bike, siempre tiene la gran duda. Y no hablamos ni de las 26, 27 y medio, 29, hablamos de rígida o doble suspensión. La realidad es que en el pasado, a mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, yo durante toda mi vida siempre he tenido bicis rígidas, nunca he probado ni he montado una bici doble, más allá de la que me han podido dejar 10 minutos, pero mi percepción está cambiando y bueno, está cambiando por algo, ¿eh? Quizá es que me estoy haciendo viejo o quizá es que me estoy haciendo un romántico del mountain bike, pero está cambiando y la verdad que bueno, pensando en estos días un poco por qué ha cambiado esa percepción de las bicicletas dobles, veo que efectivamente analizo un poco el sector, analizo el mercado, veo los gustos de la gente, veo las carreras, las marchas y demás. Y bueno, he llegado a una serie de conclusiones que me gustaría comentar con vosotros. ¿Por qué una rígida y no una doble? Esa es la primera pregunta que me hago. ¿Por qué una rígida? ¿Por qué siempre una rígida? Bueno, al final la rígida viene del pasado, ¿no? Al final es el mountain bike en estado puro. Recordad en aquella época en la que Tinker Juárez corría rally con la rígida, con aquella Cannondale. Paola Pezzo, se me ocurre tirando más atrás todavía, Nils Overeem, ¿os acordáis? Cuando el downhill, cuando el descenso se corría con bici rígida, manillar de carretera y rueda lenticular. Por no hablar de los frenos. Frenos cantilever. Bueno, aquello era una auténtica locura. Y bajaban por sitios casi como por los que bajan hoy, y bajaban a toda leche, y saltaban cortados, y bajaban trialeras, y lo mismo en rally. En rally subían auténticos muros, y subían con platos muchísimo más grandes y desarrollos en piñón mucho más pequeños, ¿eh? Yo me acuerdo de cuando tenía la rígida, la bici Marín, con la que empecé. Ostras, la Marín llevaba tres platos, llevaba un piñón de, ¿qué? ¿Siete velocidades? ¿Ocho? ¿Nueve? Como muchísimo, ¿qué van? No, siete, ocho velocidades, ocho piñones atrás, ¿eh? Y piñones muchísimo más pequeños. Yo recuerdo hablo de memoria, pero no sé si recuerdo un 27 atrás. ¡27! Claro, tenías tres platos, ¿eh? Para jugar. Entonces, claro, esa es la, por así decirlo, de donde venimos, que son las bicis rígidas, los cuadros rígidos. Y a mí siempre me gustó el cross country, siempre me encantó el rally, siempre me gustó mucho correr en cross country, en XC. Y claro, para mí la rígida era lo que había que tener, era lo más pro posible. Además, estéticamente, para la gente alta como yo, las rígidas vienen muy bien. Son mucho más guapas a la vista que las dobles, ¿eh? Sobre todo para la gente alta. Hablo de lo que pasaba en el pasado. Una doble en talla grande también, con una rueda de 26, como empezaron a salir las primeras, es horrorosa. Yo lo siento, pero una bici XL de doble suspensión en rueda 26 es un auténtico truño. Tú lo ves y es todo rueda, o sea, es todo cuadro. La rueda es enana, aquello parece un girociclo. Tú te montas ahí, te miras en un escaparate, por ejemplo, y alucinas. O sea, vas fatal. Te ves en las fotos de las marchas y de las carreras y es horrorosísimo. El mantenimiento, además, de las dobles siempre es mucho más caro, porque al final hay rodamientos, hay casquillos, hay que el basculante rompió, que hay que ajustar el amortiguador. Son un montón más de quebraderos de cabeza, por no hablar de ruidos y crujidos, ¿eh? Y chirridos, vamos. En su día, las primeras dobles tampoco bloqueaban especialmente, es decir, a ver, tú te la comprabas y efectivamente sí que había alguna que bloqueaba o que tenía opción de bloqueo. El resto eran todas diseños de ingeniería, que para que contaminase menos el pedaleo, vamos, que una carrera pura y dura de rally perdían mucho, eran muy lentas, quedaban muy por detrás de una rígida potente, ¿eh? Y luego aparte, las que sí que bloqueaban de verdad y eran un auténtico pepino, pues valían más de 6.000 euros. Yo me acuerdo, me viene una a la cabeza, que era la primera Scalpel que hubo, aquella doble suspensión con Lefty, con cross más blancas del Siemens Mobile con el que corría Sauser, no sé si os acordáis, aquí era auténtica crema. Claro, llevaba un amortiguador mínimo debajo de la tija del sillín, más o menos, y acordaros que la vaina flexiaba por el propio carbono. Aquella bicicleta es increíble. A mí, de hecho, Yo creo que es una de las bicis que más me gustaría tener ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, si pudiera, tendría esa bicicleta. Vale, para verla, darle un paseín y poner alguna foto en redes sociales, pero sí que me parece flipante. Todo esto ha cambiado, gracias a Dios, y hoy día las bicis de doble están a otro nivel, ¿eh? Están a otro nivel. Hay muchísima más gama, mucha mayor variedad en catálogos, casi todas las marcas tienen multitud de bicis de dobles y de multitud de precios, ¿eh? Multitud de recorridos, un montón de montajes. Entonces hay mucha más gama y hay mucho más donde escoger. Los catálogos han mejorado muchísimo y hay multitud de marcas, ¿eh? Yo creo que casi todas las marcas que se precien en España y internacionales tienen bicis de doble, todas. A ver, puede ser alguna de estas típicas artesanales y demás que no, pero el 95% de las marcas tienen bici de doble. A mí personalmente las que más me gustan son las bicis de doble, pero que todavía tienen algo de geometría de rally. De rally me refiero de cuadro rígido. Por ejemplo, la Giant Atem, la Trek Fuel, y no me gustan tanto para la gente alta como para mí, la S-Works, ¿no? O la Scalpel. Sí que es cierto, ojo, que me flipan las S-Works y las Scalpel, la Epic S-Works y la Scalpel, me alucinan, o sea, me parece un bicicletón increíble, pero una talla L, una talla XL, las veo también muy trasto, muy armario ropero de IKEA, ¿vale? Sin embargo, la Trek o la Giant Atem en talla grande, pues todavía tienen el tubo horizontal un poco más alto y no hacen esa sensación de que llevas un montón de tija sacada, ¿vale? No sé si me explico el concepto que os quiero trasladar con las bicis de doble en talla grande, en talla pequeña. Esto es como los zapatos y los playeros. En talla 40 son todos muy guapos. Y en una barca y una piragua como la mía, en 46, es todo horroroso, ¿eh? Además, las nuevas dobles de 29 pulgadas han mejorado muchísimo en estética, en estabilidad, en manejo. Son mucho más guapas, ¿eh? Son mucho más guapas. Tú, de hecho, el otro día veías en el Facebook una foto de una Epic, la primera que salió con la Epic de ahora mismo en una talla normal, pero en rueda 26 y rueda 29, vamos, es que no hay color. Es que parece otra bici, parece que han pasado tres glaciaciones por el medio. No vamos a hablar ya de la ligereza. Vamos, esto es increíble, increíble lo que ha mejorado. Es decir, hay bicis de doble que pesan bastante menos, hablo en kilos, con respecto a bicis rígidas, ¿eh? Esto me parece un auténtico avance y una auténtica evolución. El bloqueo ha dejado de ser un bien de lujo. ¿Por qué? Porque al final la gran mayoría de bicis dobles ya traen bloqueos, vamos a llamar muchos de ellos independientes, muchos de ellos inteligentes como el Brain o alguno de Fox, y otros si no, pues vienen con un sencillo mando con cable o con un sencillo mando hidráulico. En el caso de RockShox, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, con la Carondale Scalpel te viene un bloqueo hidráulico de RockShox que bloquea a la vez tanto la horquilla como el amortiguador trasero. Eso me parece una pasada, me parece una pasada porque al final, quieras o no, todas las rígidas, incluso todas las dobles, incluso abiertas, contaminan, algo contaminan el pedaleo. Es normal, es lógico. Pero si puedes bloquear, ahí ya se acabó este problema y la mejoría es enorme, ¿eh? Es verdad que hay de todos los precios, incluso por debajo de 2.000 euros los hay con muy buena pinta. Hay bicicletas de doble con muy buena pinta por debajo de 2.000 euros. A mí me gusta hablar ya de bicis intermedias. Vamos a poner, no nos vamos a ir al extremo, pero por ejemplo, vamos a ver, en este caso la Canyon Lux me parece una pasada de bici. Me parece increíble. Relación calidad-precio es increíble. Vale que el tope de gama está en 6.000, pero vamos a ver, hay una de 3.000, 2.999, que es una auténtica pasada de bici. Es una auténtica pasada. Viene montada increíble. Es en este caso, concretamente, es la Lux CFSL 7.0 RACE, que es una pasada, montada en XT, viene con ruedas de T-Swiss, horquilla Fox, negra, vamos, guapísima, guapísima, ¿eh? Guapísima y 3.000 euros, un auténtico regalo. Está claro que si puedes permitirte la Epic S-Works Evo, pues no hablemos, ¿no? Son di casi 10.000 euros y es verdad, ahí ya sobran las palabras. Esto es como tener un Ferrari, da igual el precio, es un Ferrari, ¿vale? Además, las geometrías han mejorado mucho, ya que todas las marcas han puesto manos a la obra para diseñar bicis que contaminen lo mínimo posible e incluso con el amortiguador abierto, ¿eh? Hay incluso alguna bici de doble de 27 y medio. Eso ya depende un poquitín de gustos, de tallajes, bueno, depende un poco de la marca. Y para mí, el gran boom de las bicis de doble, además de todo esto que hemos comentado, es sin duda la proliferación o el auge de las marchas, de los maratones, del rally maratón, copas del mundo de rally maratón, grandes vueltas por etapas o grandes marchas por etapas como la Rioja Bike Race, la Costa Blanca Bike Race, Andalucía Bike Race, luego fuera de España la Cape Epic, la Absa, ¿vale? Al final, bueno, incluso la titán de ser, ¿no? Pues al final este tipo de marchas que hace años eran impensables y que no existían, han propiciado que efectivamente las marcas se pongan muy, muy de cerca con el tema de las dobles y al final el consumidor, el propio ciclista, dice, oye, pues yo en vez de ir a un rally a palmar allí en la primera vuelta, pues joder, prefiero ir a una marcha, a un maratón o a una APSA durante 2, 3, 4, 5 días, hago un poco de ocio junto con deporte y me llevo a la familia y me lo paso que te cagas. Claro, para eso sí que es verdad que para una ruta o para una marcha o para un maratón de 100 kilómetros y 2.500 acumulados, pues oye, con una rígida, yo os aseguro, os lo certifico, que la espalda os va a doler bastante, ¿vale? Bastante. Con lo cual la doble ahí sí que tiene bastante mejora. Obviamente, si tienes problemas en la espalda, es tu bici una doble, ni lo dudes. ¿Por qué? Porque además de que es mucho más estable bajando que todas las rígidas y que vas a bajar muchísimo mejor, aunque seas un cepo como yo, en bajadas. Sí que es cierto que en subida muy rota, donde hay tralera, nunca pierde tracción, ¿vale? Va a ir mucho la bici, mucho más cómoda, las dos ruedas pegadas al suelo, vas a traccionar mucho mejor, no vas a perder rueda. Y luego, aparte, no hablemos ya de llanos, o sea, de zonas de llanas en las que hay mucha piedra suelta, en las que hay piedra rota, en las que es zonas de llaneo con vamos a llamar, pista con bastante piedra, piedra esta que está pegada al suelo, esta piedra grande. Claro, la doble no, o sea, la doble es que le pasa por encima a la rígida, es que no tienes nada que hacer. Yo he ido en carreras detrás de gente con bicis de doble y yo voy en la rígida, primero de pie, luego sentado de un lado a otro dando vueltas en la zona de una pista para la izquierda, para la derecha, y tú ves a la doble que va como un auténtico tren de cercanías, ¿vale? Va como el AVE, va por la línea a una marcha, velocidad de crucero, y no lo coges, no lo coges, es imposible que le sueltes, ni que lo cojas. Si os fijáis, además, los pros obviamente son muy listos, tienen dos bicis o tres o cuatro, pero sobre todo suelen tener una rígida y una doble. En función del circuito, vais a ver en los Rock Garden cómo bajan como auténticos animales, bajan como auténticas fieras, vais a ver incluso cómo los cortados se marcan unos vuelos tremendos. ¿Por qué? Porque al final se ha modernizado o ha habido una evolución, un cambio enorme en las carreras de rally, incluso las de cross country. Y es muy raro, incluso que si os fijáis en las de rally maratón, en los maratones de los pros, es muy raro que los veáis con bici rígida. En los 10 primeros es muy raro que vayan con bici rígida. Por tanto, en mi opinión, lo siguiente que haga seguramente será vender la Canon del FSI y comprarme una doble. Me flipa y me encanta la Canyon Lux, o sea, es una cosa que es fuera de lo normal lo que me gusta de esa bici. Y nada, solamente comentaros que vosotros qué opináis, qué preferís. ¿Prefieres doble? ¿Prefieres rígida? ¿Tienes las dos? Un poco, bueno, saber con vosotros, comentar con vosotros el tema y ver un poquitín el debate. Enviarnos cualquier duda o cuestión que quisierais que comentásemos en el podcast, ya sea de pruebas de material, de entrenamiento, de ciclocross, de carretera, de monte, de carreras, de marchas, lo que queráis, lo comentamos en el podcast. Enviarnos feedback a través del formulario de mocker.com/nosotros. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo sed felices. No dejéis de rodar y montar, de hacer series, de subir puertos, de reventar comms y de pasarlo que te cagas en bici. Lo importante, acordaros, nunca es ganar, no es ganar carreras, lo importante es molar, siempre. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog, por seguirnos en las redes. Ya sabéis que estamos en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava, en Foro MTB, con las cuentas de Mocker. Deseándoos que podáis rodar todos los días, una horita aunque sea, y que no tengáis que bajar el trastero a hacer rodillo, que haga sol eternamente, abrazo fuerte y mejor semana.